Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 19 de esta quinta temporada. El tiempo va pasando, 24 de febrero de 2010, acercándonos ya pues al inicio de gira. Quedan unos meses todavía, pero bueno, en junio ya está a la vuelta de la esquina. Porque bueno, a medida que te vas haciendo mayor, el tiempo pasa cada vez más deprisa. No sé si os pasa a todos igual. Buenas tardes, Óscar. Hola, y te crece antes la barba también. También tenemos a Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, te salen canas también. Y Raúl, buenas tardes. Yo no envejezco. Sí, ¿no? Tipo duro. Estás hecho un chiquillo, ¿no? Sí. Con tantos que tienes ya, ¿no? Mm. Pues nada, una semana marcada pues por las decepciones, ¿no? En torno a U2 y los últimos premios a los que estaban nominados en su tierra. Después del fracaso, entre comillas, de los Grammy, de los Oscar, de los Oscar, porque al final no han sido nominados y por lo tanto no sabemos si se hubieran llevado un Oscar, que es dentro de poco la gala de los Oscar. Semana que viene. En fin, viene. Todos esperábamos que en Irlanda, en su tierra, pues se llevaran algún premio, y luego descubrimos que no se llevaron ninguno de los tres Metro Awards a los que estaban nominados. Estuvo parte del equipo de Vértigo Radio allí, ahora comentaremos lo que fue la gala. Y en fin, pues una nueva decepción de... Pero bueno, acabaron con uno en las manos. Para entregarlo, pero... Para entregarlo, sí, sí. Ahora comentaremos todos los detalles de la gala. Y en fin, pues la verdad es que el No Lie on the Horizon no va a pasar a la historia como uno de los discos más vanagloriados, ¿no? En cuanto a premios. También está nominado para los premios de los Echo Awards en Alemania, que creo que es el día 4 de marzo la entrega de premios. Si no han ganado ninguno anteriormente, tampoco creo que se lleven este en Alemania, pero bueno. Pues mira, igual tiene más posibilidades en Alemania que en Irlanda. Pero ya puesto, yo creo que no le den ninguno, porque en fin, van a quedar un poco mal los alemanes, ¿no? Van a ir en contracorriente. En fin, todo esto lo vamos a hablar ahora ya en las noticias. Y empezamos las noticias hablando de Killing Bono, que no os asustéis, es el título de una película basada en el libro I was Born a Doppelganger de Neil McCormick, que si seguís la actualidad del grupo, pues sabéis que es un viejo compañero de la escuela de Mount Temple de U2. Neil McCormick por aquella época, pues como Bono, como Larry, como The Edge, como Adam, pues también tenía su grupo en el colegio y también formó pues esa rivalidad, ¿no?, que hay cuando eres joven, ¿no?, con la gente de la escuela, con tu grupo. Y bueno, pues la verdad es que escribió un libro hablando de esa relación, ¿no?, de cómo fue el grupo rival de U2 en la escuela. Y él se quedó pues siendo pues un adolescente más, que luego pues ha estudiado, o sea, trabaja en un periódico, y U2 pues se convirtió en una de las bandas más importantes, ¿no? Es un poco el resumen de lo que cuenta en este libro, que Nick Hamm, un director irlandés, se ha atrevido pues a hacer una película basada en este libro. Que se está terminando de grabar, o se terminó, creo, la semana pasada en Belfast, que es donde ha estado rodando, y bueno, que va a hacer una adaptación, ¿no?, de ese libro al cine, y que, bueno, pues cuenta con un presupuesto de 3 millones de euros, que está financiada por el Northern Ireland Screen. Aquí U2 no ha intervenido para nada. Lo que hemos sabido ahora es que ha cedido un par de canciones para la película. Entendemos pues que alguno del inicio, Boy Girl o Out of Control o Story for Boys, alguna de estas o de las que tocaban ahí en el propio colegio, que eran versiones de otros grupos, como la de Frames, las versiones que hacían al principio de sí. En el colegio. Sí, de los Rolling. Exacto, alguna de esas, no sé. Ya veremos qué es lo que sale en la película de U2. Y bueno, pues va a ser algo muy interesante, ¿no? El ver que, pues sobre todo también, ver a los personajes, a los actores que encarnan a los miembros del grupo. A Bono, a Diez, a Dan Clayton y Larry Mullen, porque tienen sus propios personajes. De hecho, pues en el casting de la película aparece Martin McCann, que va a ser el Bono en la película. De hecho, pues buscáis en internet Martin McCann y veréis la foto del que va a ser el Bono en la película. Que bueno, pues haciéndose una idea de Bono hace 30 años, pues podría haber sido así como él, ¿no? La verdad es que tienen cierto parecido. Luego están Mark Griffin, David Tudor y Sean Doyne, que son los que van a interpretar a U2. Luego habrán otros actores que interpretarán a la otra banda, la de Neil McCormick, que fue pues la banda rival, ¿no?, en su época, y que, hombre, tampoco le hiciera competencia, sino que era el otro grupo, ¿no?, que habían en el otro colegio y con el que competían cuando tenían pues 16, 17 años. Nada, esperamos que dentro de unos meses se estrene, y en fin, ya veremos si llega a España, porque a ser un filme norirlandés, pues en fin, complicado, ¿no?, que llegue hasta aquí la cinta, pero bueno. Si no, pues se monta un viaje a Dublín, ¿no?, otra vez para ver la película. En fin, os iremos contando los detalles de esta película conforme se vayan aconteciendo. Luego, pues comentaros que Bono y The Edge no acudieron a la gala de los Metro Awards, entre otras cosas porque siguen ocupadísimos, ¿no?, con esa vida social que tanto les impide meterse en el estudio de grabación para sacar un nuevo disco, para darle sentido a la gira. En fin. Bueno, pues hemos podido ver a nuestro amigo Bono en... ¡Pullazos! No, es así. En la Semana de la Moda de Nueva York. Y antes de seguir hablando de Bono y de ponerle ahí los puntos sobre las sillas, creo que tenemos una llamada de alguien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Eva Mariela Bau. Ah, hola. Hombre. Hola, Eva. Bueno, es que hasta el momento, por suerte o por desgracia, pues no os cogía yo desde casa. Ajá. Ahora, gracias al ordenador, os he podido localizar y simplemente quería agradecer a todo Vértigo Radio y muy especialmente a Carlos. Gracias. Todo lo que en un momento se hizo por mí. Y nada, simplemente era eso, dar las gracias públicamente porque en su momento me apoyasteis muchísimo. Gracias a ti. Quería agradeceroslo. Pues nada, un abrazo. Muy bien, y nada, nos alegramos también que al final pues consiguieras lo que estabas buscando. Uh-huh. Como decía la canción de U2, Todavía no he encontrado lo que estaba buscando, pero tú al final lo has conseguido. Lo conseguí. Enhorabuena, un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Evita, un besito. Nos vemos el sábado. Igualmente. Vale, chao, guapa. Chao. Nada, pues un buen recuerdo, ¿no? Que nos dejó María con aquella fiesta que organizasteis para el tema de la fibromialgia, que, pues bueno, yo creo que fue un pequeño granito de arena que, sumado pues a todo el esfuerzo que ha llevado ella y toda la gente que va detrás, pues ha conseguido que se le reconozca pues su minusvalía y todo eso. Su incapacidad. Y nada, nos alegramos por ella y le agradecemos la llamada. Y nada, estamos hablando de Bono, que pues bueno, tiene ahí su pisito en nada, pequeñito ahí en Manhattan, y pues obviamente lo aprovecha, y ya que está allí, pues en la semana de la moda de Nueva York le invitaron a... Tenía que cambiar las calefacciones y creo que se fue ahí, sí, ¿no? Verdad, con el martillo. Pues bueno, le invitaron a una de las fiestas, ¿no? De estas de las firmas de moda, una marca que se llama Rodarte. Y bueno, pues lo hemos podido ver allí, lo han retratado en algunas publicaciones. Y bueno, pues aquí lo único destacable, por decir algo, es el nuevo look, ¿no? Que parece que, bueno, no nuevo look, sino que lleva el pelo un poco más largo, ¿no? Y lo lleva de punta. Para que tenéis las fotos en la web para ver el estado actual, ¿no? De Bono. No sabemos si ha engordado o ha adelgazado, ¿no? Porque como... ¿Que era solo foto de Ney o qué? ¿Eh? No, estaba sentado, no se ve. Pues ya sabéis que cuando no hay gira... Se ensancha, sí, Exacto. Luego ya se ponen las pilas. Estábamos hablando de que U2 no se lleva premios, pero sí que se los lleva pues toda la parte técnica o el staff, ¿no? De U2. Concretamente se han llevado tres premios en la 21 Annual Polestar Concert Industry Awards, que son, bueno, pues los premios de la industria de la música, pero más hacia la parte técnica. Y hay que decir que se han llevado tres premios, concretamente... ¿Ves? Eso, perdona que te cortes, sí que me parece realmente importante, porque son esos premios los dan los propios profesionales, desde luego. Sí, claro. Sí, sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, que le han dado el premio al tour del año, a la gira 360, luego también a la producción y la creatividad del escenario, el mejor del año, y luego al guerrero de los técnicos o del staff del grupo, que es Jack Berry, el jefe junto a Rocco Riddy del staff de U2, y que curiosamente pudimos hablar con él en Boston. Hablando de precisamente del campo de Mestalla, que lo habían visto el tema de Valencia, pero que no podían venir porque obviamente el campo no estaba terminado. O sea que este Jack Berry controla y mucho, ¿no? Está al tanto de todos los detalles de cada estadio donde... Es que cuando nos dijo, yo he estado en el viejo Mestalla y no entra. Y yo dije, vale, tío, estoy yo en Estados Unidos y me estás diciendo que tú has estado en el estadio de mi calle, o sea, de mi ciudad. Sí, si no, esta gente se lo ocurra y bueno, obviamente pues nos alegramos por todos estos que están en la oscuridad, pero que sin ellos U2 no podría dar los conciertos que dan. Seguro. Luego, pues The Edge también participó en otra presentación de una película, concretamente, a ver si la encuentro, que me he perdido, de Ghostwriter, una película, nueva película de Roman Polanski. Acudió a la premiere en Nueva York junto a su mujer Moore Steinberg, eso fue el pasado jueves 18 de febrero, y bueno, ahí coincidió con algunos de los actores de la película, como son Pierce Brosnan y Ewan McGregor. En fin, ahí los tenemos en Nueva York. Esta semana, pues, de momento estamos en Melbourne, no sabemos por dónde están. Dudo que hayan vuelto a Dublín. No. Porque la semana pasada estuvimos por allí y movimiento cero. Porque normalmente cuando ellos van a ir al estudio, días previos y hay gente trabajando, y aquello está, pues, vamos, cerrado a cal y canto. Deciros que el muro que rodea el estudio, donde se ven habitualmente las pintadas de los fans... pues bueno, le queda muy poco tiempo. Pudimos ver un cartel, hay una fotografía que pronto pondremos en la página, donde ya se informa que dentro del plan de desarrollo de los Docklands de Dublín, pues lo que formaba parte de la cementera que está justamente enfrente de los estudios, pues se va a derribar, con lo cual ese muro donde tantos y tantos fans han dejado su mensaje, pues va a desaparecer dentro de poco. Y le va a quitar un poquito de encanto, ¿no? A esa zona de Dublín. Ahora va a ser más chula, va a ser más moderna, pero va a perder ese encanto U2-0. Y bueno, continuando con las noticias, y antes de volver a hablar de los Metro Awards, vamos con un tema musical, con una de las nuevas versiones que está haciendo el grupo Lemon, nuestros amigos chilenos. Concretamente vamos a escuchar una canción que echamos en falta, ¿no? En los conciertos de U2, que yo creo que nunca la han tocado en directo, que forma parte del disco Actum Baby y que se llama So Cruel. Seguimos escuchando de fondo a Lemon con ese So Cruel. Os recomiendo que entréis en su página web y disfrutar de las canciones, también de los vídeos que están colgando en YouTube, sobre todo porque hay muchas canciones que no se suelen hacer en directo por parte de U2, y como hemos comentado otras veces, pues es algo también importante de valorar. Y ya para ir terminando con las noticias y hablar ya un poquito de los Metro Awards, pues algo que comentaba con el micrófono cerrado con Carlos de una estadística aquí en España que ha salido con el tema de la recaudación de los del 2009, ¿no? De los conciertos que más han recaudado. Sí. Y bueno, tenemos a Bruce Springsteen en primer lugar, Madonna, y en tercer lugar pues a U2. Según el periódico, información, eran U2 facturaba 14 millones de dólares. De euros. De euros. Luego teníamos a Madonna con 16, uh-huh, y a Bruce Springsteen con 23. Que cuando yo he leído la noticia me parecía un poco raro. Una, o sea, diferencia, no sé, ¿eh? Ya, Bruno, hay que contar el número de conciertos de uno, claro, y otro. Claro, pero bueno, no deja de ser una estadística y que, bueno, vuelve a poner a U2 otra vez en la cabeza, ¿no? De recaudación de conciertos. También informaros de los grupos teloneros que se han anunciado ya para el Leg norteamericano. Van a estar Lenny Kravitz en los primeros conciertos. ¡Ojo, eh! Lenny Kravitz. Sí, sí, en Silent City. ¡Mamma mía! Que está en Estados Unidos, no está en Canadá. La semana pasada me colé. Anaheim y Denver. Luego el grupo The Fray está en Oakland, Seattle y Edmonton. Y el grupo Interpol será telonero de U2 en los conciertos de Minneapolis, East Lansing, Toronto, Chicago, Miami y Filadelfia. Y bueno, ya pues comentamos un poquito los Metro Awards que tuvieron lugar el pasado 19 de febrero, el pasado viernes en el RDS de RDS. Dublín. Y bueno, comentarnos un poco cómo fue la gala, al margen de lo que fue los premios. Bueno, hombre, sin ir más lejos, bueno, hacían frío del carayo, obviamente, como podréis imaginar. El ya llegar al RDS, pues mola, ¿no? Porque sabes que es un sitio emblemático donde ha tocado U2 un montón de veces y bueno, pues es una sala como podría ser, pues no sé, pues la Fuente de San Luis o un Jordi, pero más pequeñito, ¿no? Es bastante más. Cabrán, no sé. No pasa, el RDS creo que son bastantes naves. El recinto en sí engloba bastantes recintos pequeñitos, ¿no? Pero el grande es donde se hacía la audición de los Meteor Hours. Y bueno, pues lo típico, en vez de alfombra roja, pues verde, que era Jameson la empresa no, que... No, era naranja. Es verdad. Estaba yo. Luego fuimos a la fábrica de Jameson y ya se me ha quedado la imagen verde. Te dura todavía el whisky. Sí, bueno, nada, pudimos ver a un montón de gente famosa irlandesa que, bueno, conocíamos a algunos y a otros no tanto. Los Westlife estos de... Sí, por supuesto, claro. Westlife, como no. ¿Cors estarán? No, los Cors no estaban. ¿Están? Había gente de Dublinés, pudimos ver en el... Sí, algunos de los miembros. Sí, los miembros, los... De en Scream, el bar y demás. Gente, pues, sobre todo, que es muy conocida en Irlanda. Gente así a nivel internacional, yo creo que no había no nadie. No tanto. Sí, muy poco. De hecho, estuvimos esperando en la fumada a ver si llegaba algún miembro de U2, porque no sabíamos quién iba a ir y bueno, pues prácticamente no. Solamente estuvo Adam y no pasó por allí. Sí, bueno, pues nada, hicimos el previo esperando a ver si entraba alguien. Nos fuimos a nuestros sitios, estábamos bastante bien colocados en la zona incluso de los artistas y demás, con los nominados. Y bueno, pues la típica gala que la hacen estaba dividida, habían dos partes, es decir, en un fondo estaba el escenario donde estaba la presentadora y en el fondo contrario estaba el escenario donde actuaban las bandas, ¿no? Que hubieron bastantes actuaciones y bueno, pues la verdad es que fue bastante rápida la gala, pero es decir, pues es gente principalmente, pues obviamente todos irlandeses desde luego, y no son muy conocidos internacionalmente, ¿no? Esa es la pena. El momento fuerte fue pues cuando por ejemplo hicieron el premio a las ONGs que estuvo saliendo en las imágenes del vídeo Bono, exacto, del vídeo de Bono y The Edge, y sobre todo el, ¿cómo era, Raúl? El meteor al recinto, a la industria. Sí, el meteor a la industria, que se lo dio a Nesling Castle, sí, que fue el premio que presentó Adam Clayton, para nuestra sorpresa, después de ya estar dentro y decir, bueno, pues no hay ninguno, pues finalmente sí que apareció Dan Clayton y salió y le dio el premio, después de hacer un discurso bastante largo, todo hay que reconocerlo, le dio el premio a... No, no sé si os disteis cuenta, pero llegó a hacer una broma. Antes de, porque ya hay un tocho que estuvo leyendo un buen rato que, sí, que por lo visto sí, porque empezó que sí desde el Boy, luego el October Boy, con el Fire, sí, allí, pero antes de empezar comentó que algo sobre el tema de la colección de cucharas. Sí. Sí, bueno, sí, no me di cuenta. En aquel momento no me di cuenta, pero lo he leído. Lo he leído esta mañana y es lo que empezó con una broma, porque claro, iba a soltar una parrafada tremenda. Y todo leído que provocó que la gente pues empezara, sí, claro, pues literalmente claro, a pasar de lo que estaba contando. Sí, porque fue la presentación más larga que hubo, desde luego. Luego presentó al Lord Munchausen, el dueño propietario de Castillo de Slane. El propietario, y bueno, pues eso sí que fue bastante... bastante digno y bastante bonito, porque nos llega a nosotros, porque hemos estado allí, porque lo hemos visto, y bueno, porque principalmente U2 ha tocado en Slane Castle, y bueno, como otros tantos grupos que conocéis, desde luego eso fue lo más destacable y lo más bonito. Luego, pues comentaros que... ¿Vas a decir algo? No, estaba viendo una serie de datos del recinto, 7.000 personas tiene de aforo, y ahí se han hecho incluso el Festival de Eurovisión, pero del año 81-88, o sea, ha llovido. Ajá. Bueno, pensaba que era más grande. Y nada, remarcar pues que en los tres premios que estaba nominado U2, no se llevó ninguno, y bueno, pues fue una desilusión, pero bueno, no deja de ser curioso que U2 ya no gane ni en su tierra. Estamos de capa caída, la verdad. Lo único, recordar que esos premios se dan por votación, o sea, entra el que quiere y vota. Entonces, tipo 40 principales. La gente era muy joven, la que había abajo. Sí, la gente había votado, entonces... La media de la gente como... sería 22 años. Claro. Vendría a ser unos premios como aquí en España, ¿no? De los 40 principales. De los 40, ¿no? Claro. Un grupo, abro comillas, viejo. Tiene todo, claro. Y mayor, pues... ¿A quién le gritaban más? ¿A los jóvenes? ¿A Westlife? ¿De Coronas? Sí, porque había Adam prácticamente, en fin, pasó desapercibido. De hecho, pues sí. yo pude estar por la parte de no del backstage, pero sí muy cerca, y me llegué a cruzar con Adam Clayton, y cuando le dio el premio al Munchausen, y bueno, le paré para saludarle y poder hacerme una foto, y me dijo, ahora vuelvo. Y ya no volvió. Y aún estás esperando la foto. Estuvimos luego prácticamente casi una hora en el pasillo de cerca del backstage para ver si lo podíamos ver. Vimos a Paul McGuinness y a la secretaria de Paul. Y Paul McGuinness con su carácter arisco, como siempre, lleva una mala leche el hombre, no sé por qué. La verdad es que sí, tuvo algún encuentro sí, desagradable con alguien de la organización. Sí, no sabemos muy bien si por el hecho de que no recibían ningún premio, yo pienso que ya lo sabrían. Claro. El hecho de que Adam estuviera ayer para darle el premio a Munchausen, a los Munchausen, y bueno, ese fue el detalle, ¿no?, de la gala. Y también recordar el homenaje que se hizo al cantante Boyzone, ¿se pronuncia? Boyzone. Que falleció en Mallorca, creo recordar, hace un año o dos. No, que va, hace muy poquito. ¿Poquito? Sí, este verano. Que ese grupo es el que aparece en el vídeo de Swedish Thing. Rodado, pues, el grupo ese, las imágenes, Y salió en las imágenes del vídeo, la música sonó U2. Sí, fue bastante emotivo, desde luego. Y bueno, eso han sido las noticias de esta semana, y bueno, pues volvemos la semana que viene hablando pues también de la fiesta que va a tener lugar este sábado, y que vamos a hablar ya de ella. Vamos con la sección de Bonopol. Bueno, pues una semana más, comenzamos con el grupo The Hype. Actuará este próximo domingo, día 28 de febrero, en el pub Molly Bloom de la línea Concepción, Cádiz, a partir de las 22:30 horas. Como ha indicado antes Javi, el plato fuerte de la semana lo tenemos aquí en Valencia, con la fiesta presentación de A Celebration Tour 2010, este próximo sábado, día 27 de febrero, con la actuación de East Project y de Spyplane. Y recordaros también que ambos tributos se cerraron al mismo tiempo en la Sala Bombardier de Ponferrada, León. Llegó a la sección llegó a la sección de los cumpleaños de los socios del club y felicitamos por orden cronológico a Zolache, Johnny U2, Love U2 y aquí hay amigo Raúl, quiere comentar algo. ¿De quién es el cumpleaños el domingo? ¿Es? No sé. ¿Lo decimos a la de tres? Una, dos y tres. ¡Bonopolis! Eso mismo. Muchas felicidades. Nos invita a cenar el sábado por la noche, todos apuntados. Está, aquí ya está la cena, ¿eh? Bueno, de hecho, el concierto de DS Project y de Stipe Mala coincide celebrará con la fecha de tu cumpleaños, porque como va a ser el sábado noche. Más. Ahí está. Bueno, pues nada. Cumpleaños clave muy udoseano, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, 40. Y nada, pues le podéis felicitar a Carlos todos los que veáis el sábado. El escenario. ¿Va a estar en el escenario? Una tarta, claro. Sí, mira. Por favor. Los regalos los dejáis en la puerta y esto. Luego ya los recogemos. Para hablar de la fiesta tenemos al otro lado del telefónico a uno de los colaboradores que va a estar ahí disfrutando, pero también trabajando. Trabajando. Que es Sergi Cabot de Dosis Multimedia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, U2 Valencia, ¿cómo estáis? Hola, bien. Buenas tardes. Bien, Sergi. Bueno, a Sergi ya lo habéis conocido porque estuvo hace un par de semanas por aquí dándonos esa sorpresa. Con intrusismo y alevosía. Sí, sí, sí. Y colgado en internet. También. Exacto, hay un vídeo muy chulo de su visita y bueno, pues como también habéis descubierto en muchos programas que ya hemos comentado, Dosis Multimedia colaboró también en la fiesta del 7 de marzo del año pasado para presentar el No Lion Horizon, realizando un DVD con la grabación de varias de las canciones de los tres grupos que tocaron en aquel día, que eran Spyplane, Shane y YouTube-an. Y que va a estar disponible este próximo sábado en Durango. Y el motivo de volver a hablar con él es porque vais a volver a estar otra vez en esta fiesta para hacer también otro DVD. Exactamente, estaremos el sábado en la fiesta y como mínimo esperamos repetir un resultado parecido o igual al que sacamos el año pasado. La verdad que bueno, es así una experiencia muy buena trabajar con vosotros, con las bandas, todas. El año pasado se portaron de maravilla, de lujo, y no tuvimos por parte de la sala tampoco ningún problema para trabajar, y el resultado ahí está. Este año, al margen de grabar pues lo que serán las canciones de los grupos, el concierto, va a haber también una pequeña sorpresa o novedad, ¿no? Para, sobre todo también para la gente que vaya, no solamente para los grupos. Sí, exactamente. Estamos pensando en hacer una sorpresa videográfica para todos los asistentes que quieran participar. No quieres desvelarlo todavía, aunque ya hemos dejado caer algo por ahí por los foros. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo con la miel en los labios, pero bueno, la gente que, sobre todo que estuvo en el ZUTV, le va a traer muy buenos recuerdos, ¿no? Lo que se está montando al margen del concierto, ¿no? Sí, por ahí van los tiros. Exactamente, ahí está. Muy bien, pues nada, Sergi, encantado de hablar contigo y nos vemos el sábado. Perfecto, nos vemos el sábado y esperamos que todo salga bien y tengamos una buena producción. Siempre, sí. Muy bien, hablamos antes, Sergi. Muchas gracias. Un abrazo. Vale. Chao. Y creo que también tenemos al otro lado del telefónico a Polo, ¿puede ser? A Nacho. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Un saludo a todos. Nacho, hola. Que es el DH de Spyplane, ¿cómo estás? Sí. Sí, muy bien. ¿Estás así bueno? Vamos. ¿Eso está bueno ya o qué? Más o menos. Con un par de piedras más, pero bien. Bueno, así es que Pesas un poquito más. Te sientas al suelo, mejor. Me acordé ayer de ti, Nacho, soy Raúl. Me tocó llevar a mi compañero de Torreal a las 8 de la mañana corriendo urgencias porque tenía un cólico. Me hago una idea de lo que pudiste llegar a sentir, joder. Sí, sí, bastante entretenido, la verdad. Sí. Bueno, ¿cómo va el tema de los ensayos para el sábado? ¿Ya tenéis todo preparado? Pues nada, estamos ahí a tope, con muchísimas ganas, lo tenemos todo cerrado ya, esperando a que llegue el gran día. ¿Pero aún tenéis que ensayar o prácticamente ya lo tenéis todo? Pues prácticamente esta semana ya hemos finalizado los ensayos, lo tenemos todo ya, vamos, finiquitado. De hecho, el jueves creo que estaban con vosotros ya los dos Vicentes, sí, para sí, la vale. gala de Radio Magnífica. Entonces, esta semana ya hemos concluido con todo el tema de los ensayos. Muy bien, muy bien. Pues nada, habrá bueno, vuestro proyecto en segundo lugar, el tema de ese list, bueno, no, creo que no habéis tenido ningún problema, ¿no?, en dividir las canciones con The Edge Project, que también es algo importante, ¿no?, porque los grupos en el tema de elegir canciones, pues siempre cada uno quiere hacer alguna canción, pero vamos, ya. como ocurrió el año pasado, creo que no habéis tenido ningún problema y que, en fin, que al final vais a quedar los dos grupos satisfechos, ¿no?, con el repertorio. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque nosotros vamos a tocar muchos temas que antes tampoco tocábamos. Ajá. Entonces pues contentos, la verdad es que contentos. Y encima, pues nada, nos llevamos muy bien con 10 Project, aunque mucha gente quiera creer que no. Y vamos, no hay ningún tipo de eso problema. Se demostrará el sábado, Nacho. Correcto. Pues mira, creo que tenemos al otro lado del telefónico también a Polo, el cantante de 10 Project. Sí, pues todos a la vez, venga, va. Hola, buenas tardes, Polo. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Hombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Polo? Muy bien, la verdad, muy bien. Bueno, estuviste la semana pasada por aquí en el programa, haciendo la versión de Stay con Juanjo, y bueno, un poco más o menos como le preguntábamos a Nacho, el tema de los preparativos para el concierto del sábado, los ensayos, ¿cómo los estáis llevando? ¿Ya habéis terminado? ¿Os queda por estamos ahí alguna? Estamos ultimando, la verdad que con ganas de que llegue el sábado, la verdad. Claro que sí. Para que vaya todo adelante... Que la gente vea, que se lo pase bien y disfrute, desde luego. Eso es. La idea. Muy bien, bueno, a ver, Bono y Diech, los dos en antena, hablar entre vosotros. Bueno, yo a Polo no lo escucho, pero... Ah, vaya, saludo. Hombre. Ah, no, Polo no lo escucháis. No. Me cachis. No lo oigo, no. Bueno, pues nada, os estáis saludando a ambos, no hay problema. Bueno, y Polo, va a venir, o sea, ¿tenéis constancia de que vaya a venir gente desde Castellón incluso al concierto? Sí, por supuesto. Alguien vendrá. Desde luego son fechas difíciles porque van a empezar las fiestas patronales de Yelma en Castellón. Pero de todas maneras, alguien traeremos seguro. Claro que sí. La ocasión lo merece. La ocasión, claro, por supuesto. Muy bien, pues nada, agradeceros a los dos que habéis cogido el teléfono para Vértigo Radio y que nada, emplazaros al sábado para que tengáis mucha suerte y que sea un éxito la fiesta. Claro, pues sí, eso esperamos. Muchas gracias por habernos invitado. Venga, un abrazo. Venga, muy bien. Un abrazo. Venga, hablamos antes. Chao. Suerte mañana. Hasta luego. Chao. Y pues de nada, mañana, bueno, decía lo de suerte mañana porque tenemos la gala. Exactamente, y eso iba a decir. Estamos nominados. Estamos nominados. Para salir de la radio, ¿no? Para que nos echen. Eso. Bueno, vamos ya con la siguiente sección del programa, que es la de todo lo que sabes de U2 está equivocado. Está equivocado. Bueno, se prepara buena fiesta el fin de semana. Y vamos a continuar. Ya ni me acuerdo cuántas semanas, dos semanas. Hablamos de cómo U2 llegó a firmar su primer contrato de grabación. Llegó a conseguirlo, todavía no lo había firmado. Dijimos que en el siguiente programa que pudiéramos, pues hablaríamos de cómo lograron por fin estampar la firma en el papel, porque las palabras sabéis que se las lleva el viento. Entonces, vamos a contaros hoy cómo se llegó a firmar ese contrato famoso. Acordaros que hablábamos de Nick Stewart, que era el agente de Island Records que fue a verlos actuar al National Stadium de Dublín. Bono comenta que Nick le cayó muy bien, pero todavía no había convencido al dueño de Island Records, Chris Blackwell, un tío que luego os contaré el negocio que hizo con U2 y la vista que tuvieron. Paul McGuinness pues se fue a Londres a negociar el contrato y la verdad es que no lo tuvo fácil, porque claro... U2, recordemos, no era nadie todavía. Estaba allí, pero todavía no era nadie. Dice Paul McGuinness que gracias al apoyo que tuvo de Nick Stewart, del jefe de prensa de Island Records, que era amigo de Bill Graham. Bill Graham es el escritor de la revista irlandesa Hot Press, que le recomendó a U2 que se buscara un manager y que el manager fuera Paul McGuinness. Como era amigo del jefe de prensa, pues pudo lograr, digamos, que U2 firmara con Island. Cuando todo parecía que estaba listo, pues Nick les dijo que no era tan fácil todo. Que tenía que traer a algunos ejecutivos de otras discográficas para que los vieran actuar. O sea, ellos pensaban que ya lo tenían hecho y no fue así. Entonces, ¿qué hicieron? Pues U2 entró en un programa de un pequeño festival llamado Ascents of Ireland, que se celebró en Londres, en el famoso barrio que sonará de la película de Notting Hill. Allí tocaron junto a un grupo que se llama Berlín y The Virgin Prunes, el grupo de Gaggy y compañía. Sí, los amiguitos de Dublín. Los amigos de Gaggy, el hermano de Diez. Que antes estuvo con U2 al principio, recordemos. Sí, sí. Entonces, pues allí tocaron. Larry Mullen dice que no fue como el concierto que hicieron en el National Stadium, del cual hablamos hace dos semanas, pero que fue suficiente para lograr la firma del contrato. Hay un detalle para que os hagáis una idea de que en este mundo hay que echarle cara a las cosas, que ayudó a que U2 firmara el contrato. Y es que U2 había aparecido unos días antes en la portada de la revista NME, y eso seguramente les ayudó mucho. Diez comenta que el día que el periodista de esa revista fue a verlos a tocar en Cork, alguien tiró una cerveza que hizo explotar el amplificador de Diez, el concierto parado, y mientras se intentaba solucionar el incidente, que hizo Bono. Dice, pues, subió al escenario a 100 personas, se subió en altavoz y dijo, vamos a jugar a un juego. Se llama el juego de la adulación rock and rollera. Quiero que me adoréis. Imaginad a 100 personas haciéndole reverencias a Bono hasta que Diez pudo solucionar el asunto y tal. Cuando el concierto terminó, el periodista entró al camerino de U2 hablando maravilla, flipando, diciendo... dice, ¡qué morro tiene! ¿Qué cara dura tiene Bono? Y les dedicó un artículo muy bueno y una portada en esa revista, lo cual posteriormente ayudó a que U2 firmara... La locura de Bono al final. Sí. O sea, en este mundo, aparte de tener suerte, hay que echarle cara a la cosa. Y Bono, claro, otro sabría diciendo: se nos ha jodido el concierto, ¿qué hacemos? Este no. Se hundiría y él dijo: bueno, sí, bueno, vamos a jugar a adorarme y todos, ojo, ahí. Claro. Con 18 añitos. Sí. Aquí hablamos del 80. Tenían 20 años, sí, más o menos. Así pues U2 estaba en Londres a la espera de firmar su primer contrato de grabación. Una noche mientras esperaban, fueron a un concierto en el Liceum. Y Paul McGuinness apareció junto a Nick Stigwell y dijo: ya tengo el contrato. ¿Dónde creéis que fueron a firmarlo? Claro, necesitaban un lugar tranquilo donde firmar el contrato. ¿Dónde pensáis que fueron? Pues se fueron al lavabo de mujeres, literal. Dice, ya que estaba más limpio que el de caballeros. Sí, seguro. Adam Clayton dice, firmar tu contrato de grabación en los servicios de señoras conlleva una cierta carga rock and rollera. Fue bastante ridículo, dice, pero no creo que afectara la calidad del documento. Además, ¿recordáis que sus padres les habían dejado dinero para poder ir a Reino Unido a dar sus conciertos para ganarse el contrato? Pues resultó que U2, esperando a firmar el contrato, pues claro, estaban alojados en un hotel que primero les pagaba, como habían ido a tocar aquí para que lo vieran los ejecutivos. Ajá. Estaban en un hotel bastante caro de Londres. Entonces se quedaron sin dinero. Y dice, qué lejos queda ahora esto, ¿verdad? Ver a U2 sin dinero y no tenían para pagar el hotel. ¿Qué hace Bono? Dice, y está claro. Hemos firmado un contrato, llamamos al Nick este y le pedimos algo de dinero al contrato. Nick dijo que bueno, estaba recién firmado tal, pero que iba a ver qué podía hacer, que hablaría con el departamento financiero. Al cabo de unas horas volvió al hotel y echó una bolsa de dinero sobre la cama, típica bolsa de papel. A ti. Y Larry dice, ¡buah! Esto es extraordinario. Dice, llamas a un tío de la compañía discográfica, le pides pasta y viene al hotel con una bolsa llena. Dice, bienvenidos al negocio de la música. Más tarde se supo que Nick había vaciado la caja de gastos menores de Island para llevarles algo de pasta. Fue recaudando lo que podía tal. Anécdotas que ahora nos provocan una sonrisa, pero ya veis cómo era U2 en los inicios. Sí, sí, claro. Hay que decir, hablando de Chris Blackwell, el dueño de Island, que cuando vendió a PolyGram sus acciones por 272 millones de libras, 27 de esos millones de libras fueron a parar a U2. Porque en el 87, parte, ¿no? Sí, Blackwell le tenía que pagar 5 millones de libras por las ventas del Joshua Tree. Y como no tenían bastante pasta, dijo, pues os cedo el 10% de los derechos de la compañía. Y U2 se llevó 27 millones de libras. Huh. Imaginaros, o sea... ¿Qué negocio tiene? El Paul McGuinness es una máquina. Es una máquina. Y luego, acordaros de lo que pasó hace poco, ¿no? Con Live Nation, ¿no? Que le vendió los derechos por acciones de la compañía. Bajaron un montón las acciones y tenían una cláusula de poder recuperar la pasta. Sí, bueno, en fin, que estos... No... Y luego lo de la película de, por ejemplo, de... No, la película no, el musical de Spider-Man. Bueno, pues estos no ponen ni un euro, ¿eh? No, todo que, para... Que lo financie alguien o no se hace. Esto, cero, esto claro. Ahora no es igual que las giras van a tiro hecho. Sí, claro. Sí, no, se vamos. Las compra, un promotor se las compra, bien, y ¿no? Ellos cobran a solo frío. Entonces, esto de ahora de que no tenían dinero para pagar el hotel o que tenían que pedir dinero a sus padres nos suena... De todas maneras, si recordáis ya cuando volvieron a refirmar nuevamente el nuevo contrato en el 84, cuando estaban con él en el enfoque de fallar, desde ese momento... El 100% de los royalties de las canciones eran para U2. O sea, eso ya lo tenían firmado. Con lo cual, todo lo que cada vez que sonara U2, el dinero era para ellos directamente. No era a través de la discográfica y que luego ellos le daban parte a U2. No, no. Solo Paul McGuinness ya lo firmó en su momento. Muy hábil. O sea, sea, que imaginaros si es listo. Como dijo Adán en aquel entonces, para terminar, dice, no era el mejor contrato que podía haber firmado una banda, pero nos bastaba. Nos comprometía con un par de sencillos, un álbum y algo de dinero. Entonces, pues bueno, fue un inicio. Y ahora vamos a escuchar una canción de aquellos primeros tiempos, un single que se lanzó mientras U2 intentaba grabar su primer contrato. La canción se llama Another Day y la hemos sacado de la versión remasterizada del Boy. Os dejamos con ella. The only radio station that doesn't know how to count. Every generation gets a chance to change the world. Pity the nation that won't listen to your boys and girls. 'Cause the sweetest melody is the one we haven't heard. Is it true that perfect love drives out all fear? The right to be ridiculous. Las 8:50, nos va quedando menos tiempo para terminar el programa de hoy. Pero el espacio del oyente de la semana, vamos, es fijo, inamovible. Por supuesto. Y hoy tenemos un nuevo oyente, a petición popular del foro, y creo que lo tenemos ya por ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Richard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros qué contáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Para que la gente no ubique a Richard, lo tenemos casi siempre en el rincón del básquet, ¿no? En el foro. Sí, sí. Casi siempre. Casi siempre con Troyan y toda la tropa. Con ahí, Troyan, Guille y compañía. Sí. Hablando del básquet, del Power Electronics y del Barça. amante del básquet, Javi, no seas cabrón, amante del básquet. Ahí, ahí, ahí, ahí. Y si gana el Power, mucho mejor, ¿eh? Ya, ya. Pero bueno, aparte del básquet, pues obviamente está en el foro porque es amante también de YouTube. Sí, y nos escucha bastante también cuando puede. Y en fin, hoy a petición popular, porque esta semana todo el mundo se aboca contigo, este espacio pues no podías tener otro dueño que tú. Así que, no sé, coméntanos un poco cómo descubriste U2, cómo te hiciste fan del grupo. Pues hace muchos años, me compraron un Walkman cuando yo era crío en Francia, donde veraneaba. Y de regalo iba un Forgettable Far en cassette. Ole. Y otro cantautor francés, que bueno, luego también me aficioné a él. Y a raíz de ahí, luego vino el Joshua, luego vino el Actun y así, pues hasta ahora. O sea, ¿te compraron la cinta? No, la cinta no, era un pack. Iba el Walkman y en el pack iba la cinta de Walkman, que es el cantante ese francés, y el un Forgettable Far. No, lo decía porque la cinta esa pues tendrá también su valor ahí de coleccionista. ¿Todavía la tienes o qué? La cinta es mágica. Porque esa, la cinta es mágica. Será la edición francesa, ¿no? No tengo radio cassette, tío. Ahora ya no tienes, ¿no? No tengo radio cassette, sí. Nah, pero tú eso guárdalo, que, en fin, aparte del valor sentimental. No tengo rollo, sí. Y bueno, de aquel disco, por ejemplo, ¿qué canción te marcó para luego ser enganchado a U2? Pues un Forgettable, casi, sí. O el Bad, no lo sé, es que... Hay tantas canciones que no queréis que te quedase con una. Es que de ese disco y del Actun... Es como, ¿a qué hijo quieres más? ¿Sabes? Es que no sé. Ah, o sea, para ti los dos mejores, o sea, o el mejor álbum de U2, ¿cuál? El Actun Baby. El Actun. El Actun Baby, sí, para mí sí. Muy bien, aunque la canción que has escogido no es del Actun, ¿eh? No, no es del Actun, pero es que eso tiene otro rollo, es otra historia. La canción que he escogido es porque es el primer concierto de U2 que fui. Ajá, pues coméntanos. Entonces, coméntanos. Pues he cogido la de Discotech de México, del 97. Y por eso, por lo que te comento, el primer concierto que vi U2 fue en el Calderón en el 97. Yo también, fue mi estreno. Y bueno, pues salvaje, ¿no? Verlos ahí salir de la bola aquella y no sé, a mí me impactó muchísimo. No sé si porque fue el primero o porque también fue una batalla de concierto. Y porque es una canción que me da muy buen rollo, Javi, me genera muy buen rollo cada vez que la veo. Me gusta mucho esa canción. Bueno, ¿tú vas a venir el sábado o qué? El sábado yo no puedo ir, yo el sábado no puedo. Yo tengo muchas bocas aquí, la gente en casa. Tienes dos niños, ¿no? Una nana y un nano, sí, una nana y un nano. Bueno, nada, y entonces... Yo hago lo que puedo, operar las quedadas entre semana y eso sí, que, bueno, acudes a una hora más o menos. Y la otra historia sería poder acudir con mi mujer a una de esas sillas, pero claro, encasquetar a dos críos pues es complicado. En el día a día ya te ayudan bastante como para que... El fin de semana ya sería un poquito abusar. Pero bueno, eso está ahí. Te lo debo a mucha gente y está ahí. Nada, luego verás los vídeos y las fotos y... Sí, eso lo veo siempre. Te partirás. Pues nada, ¿quieres dedicarle la canción a alguien? Por supuesto que sí. Se la quiero dedicar a mis hijos y a mi mujer, por supuestísimo. Bueno, ¿y es un nombre? ¿Cómo se llaman? La nana Lucía, el nano Martín, por ahí por el foro hay fotillos suyas en algún sitio, ¿no? Sí. Y a mi mujer, por supuesto, por soportarme y aguantarme tantísimos años. La sufridora. Sí. De esas hay unas cuantas. Sí, hay mogollón. Ella ya me acompañó al de Barcelona y ya no ha querido venir más conmigo. No estás bien, te vas solo. Así que desde el de Barcelona voy solo. Y luego a todos y cada uno de los foreros que pululan por el foro de U2, para los que están, para los que ya no están, para los que vendrán, para los que siguen, para todos, para el 100%. Muy bien. La canción les impregna de buen rollito. Ahí, sí, exacto. Que necesita, Javi, que los marroncitos vienen solos. Ya. Sí, desde luego. Y el tema es un poco para eso, es un tema de jiji jaja y de buen rollo. Vamos a reírnos todos y... Fenomenal, me parece estupendo la intención de la canción. Claro, y ese es el tema. Y si pedís un bumcha, pues nada. Ahí. Marcáis el bumcha. Muy bien. Pues nada, va por ti la canción y por toda esa gente a la que se la ha dedicado. Venga, muy bien, Richard. Un abrazo. Chao. Muchas gracias. Vamos. Chao. Discoteca. Aprovechamos y nos despedimos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta el sábado. Chao.